Quebrada, cantón de la Cayetana, allá por donde el volcán piropeya la volcana. Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. Chafik Handal, secretario general del Partido Comunista Salvadoreño, señaló en el año 1992: aquí vinieron muchos chilenos y varios de ellos cayeron en combate. Aunque esta no fue una guerra de extranjeros, su presencia simbolizó el latinoamericanismo que tanto hace falta para luchar, resistir y crecer en conjunto. Roberto Lira Morel, joven militante comunista, internacionalista en Nicaragua, sintió que su compromiso latinoamericanista, contraído con la gesta nicaragüense, debía extenderse al pueblo salvadoreño. En 1980 se trasladó hasta El Salvador para apoyar nuevamente la lucha de los más pobres. En enero de 1981, Roberto y sus compañeros, patriotas salvadoreños, caen en una emboscada en el departamento de Santa Ana. Su sangre abriría el camino a la historia del internacionalismo chileno en tierras de Farabundo Martí. Una nueva etapa en la solidaridad latinoamericanista se inicia a fines del año 1988 y principios de 1989. Ante la perspectiva de combates decisivos de los patriotas salvadoreños y a solicitud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un contingente de militantes comunistas y rodriguistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, se incorpora a la lucha del pueblo salvadoreño. El 2 de junio de 1989, en la frontera hondureño-salvadoreña, en una emboscada un día antes de cumplir los 21 años, cae Volodia Alarcón Martínez, joven militante comunista e internacionalista en Nicaragua. El 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza una gran ofensiva nacional. En los combates desarrollados en esos días, cae en un lugar y en fecha no precisada el joven militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Cristian Bascuñán Donoso. El 16 de noviembre, después de violentos y prolongados combates en la ciudad de San Salvador, cae bajo el fuego de un francotirador Víctor Otero Azócar.